El apellido Kennedy es sinónimo del Partido Demócrata, pero en el escenario político americano no puedo pensar en nadie más que hubiera obtenido tanto respeto y cariño de las dos corrientes. Su seriedad en el trabajo siempre vino acompañada de humildad, amabilidad y buen ánimo. Esta es una de las razones por las que él se ha convertido no solo en uno de los mejores senadores de nuestros tiempos, sino en uno de los americanos más comprometidos con la democracia. Su extraordinaria vida en la Tierra ha llegado a su fin, pero el extraordinario bien que hizo sobrevive. Para este país, ha sido el defensor del sueño americano.